Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. Desde hace varias generaciones, capacitando profesionales para darle una mejor respuesta a sus necesidades. Mencionando FM Plural, obtiene un 30% de descuento en cursos y becas. Para más información, comuníquese al 4813-2400, Departamento de Capacitación 4813-4391 o escríbanos a copime@copime.org.ar. Toda la actualidad informativa. Deportes, espectáculos, cine, astrología, política. Magazine Plural. Toda la actualidad informativa. Deportes, espectáculos, cine, astrología, política. Informe del tránsito. El tiempo y más, mucho más. Y lo más importante... Larga todo, amor, que estamos bailando en la mañanita de hoy. Magazine Plural. Con Alejandra Lescano y la participación de gente muy copada. Ahora, el magazine de tus mañanas es Magazine Plural. De lunes a viernes, de 9 a 11, por FM Plural 103.9. Tu mejor compañía. Cinemark te da las mejores opciones para comprar tus entradas de cine. Descarga la aplicación móvil en tu celular, utiliza las boleterías electrónicas de nuestros cines o ingresa a nuestro sitio web www.cinemark.com.ar y aprovecha tus promociones. No hagas más fila y no esperes más. Vení a Cinemark. Encontrá más información en www.cinemark.com.ar. El Ministerio de Salud informa. Comer sano, hacer actividad física y no fumar son las claves para sentirse bien. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer, es importante hacer al menos 30 minutos de actividad física por día. Pueden ser seguidos o fraccionados en bloques de 10 minutos. Comer más frutas y verduras. Consumir menos sal, azúcar y grasas. No fumar y evitar los lugares cerrados con humo de tabaco. Suma pequeños cambios en tu rutina diaria y suma salud a tu vida. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Que sea invierno no significa nada. FM Plural significa todo. Somos la energía que necesitas para transitar el día. Invierno 2015. 103.9. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Sigue Igual Radio. Nos encontramos aquí, vamos a estar de aquí hasta las 22 horas en Radio Plural 103.9 a darles un poco de información, un poco de deportes, también vamos a escuchar muy buena música y otras informaciones que les van a hacer pasar una buena tarde. Vamos a tener un lindo fin de semana escuchando este programa. Me encuentro no solamente aquí, mi nombre es Neri Lizarraga, no estoy yo solo, eso quería decir, me estoy también con Noelia González. ¿Cómo estás, Noelia? Buenas noches, Neri, buenas noches a todos nuestros oyentes, muy contenta de estar compartiendo este momento con ustedes. Les traigo todo lo que necesitan para poder tener un buen fin de semana puro rock, todo lo que necesitan a través de nuestra sección, la agenda del rock. Y también, genial, además, les voy a traer información de noticias insólitas, noticias que te van a hacer decir no podés. Muy bien, a mi derecha tengo a Jimenita Fernández. ¿Cómo estás, Jimé? Muy bien, por suerte, algo con la voz tomada, pero bueno, siguiendo adelante. Muy bien, Jimena, entonces nos va a hablar un poco del clima, porque la verdad que este invierno no es tan invierno, y bueno, necesitamos saber qué nos vamos a poner, porque hoy, por ejemplo, salí con una campera y me la tengo que guardar en el bolso, porque la verdad que estuvo haciendo calor y quizás cuando salgamos va a ser frío. Y también, ¿de qué nos vas a hablar, Jimena? Además, voy a informar de la cartelera de cine para poder saber qué hacer el fin de semana, principalmente mañana domingo, en donde los chicos muchas veces quieren ir al colegio, los jóvenes quieren ir a divertirse en el cine, así que bueno. Bueno, le vamos a dar nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. También les voy a decir después la consigna, porque tenemos todos los programas a tener una consigna a la que van a tener que responder. Nosotros también lo vamos a hacer. El operador, nuestro operador, Jonathan Valderrey. ¿Cómo está Johnny? Johnny. Va a estar acompañándonos. Y bueno, también les vamos a pedir que nos responda a la consigna de todos los sábados. La de hoy es la siguiente. Si por un momento pudieras ser del sexo opuesto, ¿qué sería lo primero que harías? Contéstamelo, por favor, a través de las siguientes redes sociales, Noelia. Búscanos a través de nuestro Facebook, Todo Sigue Radio, o también podés seguirnos a través de @ Todo Sigue Radio del Twitter. Muy bien. Jimena, si no, podés llamarnos a ¿qué números telefónicos? 4651-4858. Muy bien, buenísimo. Entonces, ya dicho todo esto, ya presentándonos nosotros, vamos a hablar un poco de deportes. Muy bien, como todos sabemos, el día de ayer Argentina jugó un amistoso en Estados Unidos y le fue más o menos bien. Le ganó 7-0 a Bolivia. 2 goles de la Bessi, 2 goles del Kun Agüero, 2 goles de Messi. Muchos van a decir, qué fácil hacer los goles ahora, vos lo tenías que haber hecho en Chile. Pero bueno, lo cierto es que Messi es el mejor del mundo, nadie lo puede negar. Ayer metió 2 goles y el otro gol argentino fue hecho por Angelito Correa, que debutaba. Así que un buen partido de la selección. Habrá que ver cómo sigue después y cuando se le vengan las competencias oficiales. Por el lado del torneo local, el torneo doméstico, comenzó la fecha número 23 el día de ayer con el empate entre Banfield y Argentinos Juniors 1-1, y siguió con la victoria de Tigre 2-1 frente a Godoy Cruz. El día de hoy ya Crucero del Norte cayó como local 3-1 frente a Lanús. También en Rosario ganó Central 1-0 a Arsenal de Sarandí con gol de Neri Domínguez. Por el lado de Santa Fe también Colón cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín. Independiente ganó 1-0 a Huracán en un partido difícil que tenía el cuadro rojo. El gol lo hizo Lucero. Muchos hinchas de Independiente, por ejemplo mi amigo Hernán, debe estar contento porque hizo el gol Lucero, un jugador que no venía rindiendo y bueno, abrió el resultado el día de hoy, así que bueno, un saludo para Hernán, aprovechamos para darle. Bueno, en este momento están jugando Defensa y Justicia en Newell's Old Boys, acaba de comenzar el segundo tiempo, dos minutos de complemento, 0-0 juegan aquí en Florencio Varela, y bueno, esos son los partidos que se han disputado el día de hoy. Después vamos a hablar de los partidos de mañana, que se vienen muy interesantes. Y bueno, también vamos a hablar de muchas otras cosas más. Estamos esperando también a otro de nuestros colaboradores, además de Noelia y de Jimena. Vamos a tener la presencia de Ariel, que nos va también a ayudar a contarles todo lo que tenemos para decirles. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una de nuestras primeras canciones? Se vienen Los Guasones. Fuimos los noche de esta tempestad. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. Muy bien, así pasaba Reyes de la Noche, la canción de Guasones, que hace poco estuvo en el Luna Park. Noelia, nuestra compañera que nos va a hablar de la agenda del rock, estuvo presente. ¿Cómo estuvo ese recital, Noé? Estuvo buenísimo, la verdad que la pasé genial. Hicieron una lista de temas de los últimos CDs. Yo en realidad iba para escuchar los temas más viejos de nuestra época. Estamos grandes ya. Nos encontramos con un CD totalmente nuevo. Pero la verdad que estuvo bien. Me pareció que fue corto el tiempo en que estuvieron tocando. Fue una hora y cuarto aproximadamente. Y bueno, esperaba un poquito más, pero como siempre, muy bien. Faltaron temas claves de esos que los que nos gustan, bueno, a nosotros, a mí por ejemplo, yo no lo sigo tanto, conozco tres temas y como me decías, fuera de aire, abrieron muy pocos de esos temas, pero bueno, la verdad que lo importante es que haya sido un lindo espectáculo. Bueno, son las 20:14, 17 grados la temperatura. Afuera está soplando un poquito de viento. Bueno, ¿qué te parece, Noelia, si me hablas un poco de esas noticias que vos me prometiste que eran raras, que eran curiosas? Son unas noticias insólitas, cosas Decilo. Que ocurren totalmente. Son cosas, noticias que ocurren y que uno no puede creer lo que va a escuchar. A ver. Bueno, a ver, empezamos. Mató a un extraterrestre y vive para contarlo. ¿Qué? El insólito relato corresponde al dramático testimonio de un vecino de Luan Toro, una localidad ubicada a 20 kilómetros de Santa Rosa La Pampa. Alberto Tabernice, de 59 años, contó su experiencia. Yo, hace varios meses atrás, iba a cazar en un campo acá cerca y sobre un apostadero descubrí que algo estaba pasando. En ese momento me vi rodeado por 5 extraterrestres. Sobre la apariencia física de estos seres, dijo. Eran grises, con 4 dedos en pies y las manos, miden aproximadamente 1.15 m. Eran como se ven en las películas, Y sí. Mucho miedo. Los contactos con estos extraterrestres grises no terminaron ahí. En una segunda oportunidad, los seres vinieron a mi casa y me secuestraron, comentó horrorizado este señor. Sin dudas, el momento crítico de esta historia se produjo con la supuesta muerte de uno de los tripulantes, que denominó como el explorador, porque siempre iba adelante. Cuando me acerqué a ver el cuerpo, no tenía sangre en la herida y otros tres se me vinieron encima. Volví al lugar pocos minutos después y el cuerpo ya no estaba, porque se lo había llevado nada más y nada menos que una nave. ¡Una nave! Las consecuencias físicas del evento son, como en muchos de otros casos, el insomnio, dolor de cabeza y sensibilidad en los ojos. Sobre ¿ustedes el tema, creen que logre encontrarlos? Sobre el tema existen opiniones divididas. Los investigadores del fenómeno OVNI se muestran prudentes. La policía guarda silencio y los vecinos del lugar no salen de su asombro. Incomprobable. Cuidado que no se te aparezca un ovni, hay que tener cuidado, gente. Incomprobable igualmente. Lo lastimó, no le salió sangre. Vinieron tres a buscarlo a su casa, lo secuestraron. El cadáver del que mató, que era el explorador. Todos tienen, le puso nombre, primero le puso nombre. Se familiarizó, se le puso nombre a uno. Pero no se encariñó porque lo mató, bueno, sin sangre, misteriosamente sin sangre, no hay imágenes. Y el cadáver se lo llevó una nave, así que nos quedamos sin nada. La gente está muy loca. La gente está muy loca. Así que bueno, gente, cuidado, no se cruce, trate de no cruzarse con un extraterrestre. Y si bueno, y si ve alguno, trate de... Si lo bueno, mata. De matar al explorador. Quédese con el cuerpo. Es mejor hacerse amigo. Nada de violencia. Bueno, tenemos... Dame otra. ¿Te doy otra? Bueno. Francés viajará dentro de una botella. El artista francés Abraham Poincheval es un apasionado de las inmersiones extremas que ya sabe lo que es vivir en 2 semanas en el vientre de un oso, atravesar Francia en rigurosa línea recta, sobrevivir 20 días en un túnel como un topo o aislarse en la oscuridad total de una caverna durante 120 horas. Ahora se prepara para un excéntrico viaje fluvial durante 2 meses y medio en el que remontará 500 kilómetros del río rodando a bordo. ¿En qué se pueden imaginar que puede viajar este hombre? En sí. Un bote, en una lancha, en un kayak. En una botella de cristal. ¿Cuánto mide? 6 metros de largo y 2 de ancho. Poincheval estuvo viviendo durante 10 días en la localidad de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de la costa francesa, separado del mundo exterior por una superficie transparente de 5 milímetros de espesor. Un artesano fabricó la casa botella y el tapón servirá de respiradero y además de puerta de entrada. Una cama tendrá, también contará con botellas de agua y captores solares para generar energía y ventilar el interior. Dispone además de una capa de lluvia que le concede intimidad en sus necesidades higiénicas. Y sí, porque va a estar... Igualmente va a atravesar un río, o sea que mucha gente no lo va a estar mirando. Y no mirando. Se va a cruzar, no va a tener mucho tráfico. Va a poder llegar, calculo que rápido, ¿no? Pero es de vidrio. Podemos implementarlo acá en Buenos Aires. Ya que, a ver, es una manera rápida de llegar, ¿no? Al trabajo. Es una persona que tiene mucho tiempo libre, me parece. Me dijiste que atravesó en línea recta Francia. Vivió adentro del vientre de un oso. Bien. Sí, no, yo como todos. No soportaría tener una vida aburrida y sin emociones. Claro, totalmente. A mí jamás se me hubiera ocurrido ir al vientre de un oso. Pero bueno, hay gente que está para todo, ¿no? Yo viví en el vientre de mi mamá. Yo también, qué casualidad, en la tuya, en mi mamá también. Un besito para ella también. Bueno, muy muy interesante. Ahora, antes que me des la tercera noticia, porque la verdad que me gustó, vamos a saludar a Belén, que nos está escuchando desde Quilmes. Nos están escuchando Belén y Lourdes, así que le mandamos un saludo. Y Noelia le va a dedicar a ellas otra de estas noticias, la verdad que están entretenidas. Sí, para Belén y para Lourdes, que seguramente viven conectadas al Wi-Fi, hay que tener cuidado, gente. Ganó demanda por ser alérgica al Wi-Fi. Nada más y nada menos, chicos. Yo también voy a hacer lo mismo. Bueno, la francesa Marine Richard, de 39 años, acaba de ganar una demanda por 3 años bajo un régimen de pensión de 800 euros al mes, gracias a que es alérgica al Wi-Fi. El problema de la mujer es que tiene sensibilidad electromagnética y le es imposible vivir rodeada de antenas de celulares, señales de radios y televisores, etc. Por ello se vio forzada a quejarse ante las autoridades. ¿Para juntar guita? Totalmente, yo voy a hacer lo mismo, voy a denunciar, soy alérgica al Wi-Fi. Durante un examen médico se explicó que la incapacidad funcional de la chica es del 85% y por ende es incapaz de soportar la exposición a las conexiones de Wi-Fi. Sorprendentemente, los tribunales comprobaron que la descripción de los signos clínicos es irrefutable y el Estado aceptó otorgarle 800 euros mensuales durante 3 años con probabilidad de prórroga. O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida, como vos, como vos, como vos. Bueno, gente, hay que tener también cuidado, no solo a los ovnis, al wifi. Y bueno, si quieres llegar rápido a tu casa, te subís a una botella y te vas. Te vas, no hay peaje, no hay nada. No hay nada. Piquete, no hay nada. Así que qué bueno, muy bueno. Gracias, Noé, por estas noticias. La verdad que después te voy a pedir más. Así que guardame un poquito porque después te voy a pedir más porque estoy como loco hoy. Bueno, 20, 21 horas, 17 grados la temperatura en nuestra querida República Argentina. Bueno, no, mejor dicho, en Buenos Aires, porque en el campo como que va a estar más frío, ¿no? En Ezeiza, por ejemplo, va a ser más frío. Siempre hace sí, más sí, frío. En Ezeiza la gente vive en iglú. Bueno, 15 minutos de este segundo tiempo, están empatando, siguen empatando, 0-0, Defensa y Justicia y Newell's Old Boys. Ahora les voy a hablar de la B Nacional, ya les hablé de Primera División, les hablé del amistoso de Argentina de ayer. Hoy se jugaron 3 partidos, Chacarita le ganó 1-0 a Instituto de Córdoba, Old Boys le ganó como local 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y están en el entretiempo ahora, Jimena, vos que estás mirándome con cara de querer saber cómo va Santa Marina con Atlético Paraná. Te cuento que van 1-1. Ella es fanática de Santa Marina de Tandil, no sé por qué, pero Jimena de siempre, ahora está con ganas de hacerse el escudo de Santa Marina de Tandil en la espalda grande. Precioso te va a quedar, Jimena. Tatuaje. Yo le estoy diciendo que espere, que lo piense, pero bueno, lo voy a pensar. Se quiere hacer el escudo de Santa Marina de Tandil en la espalda, Jimena. Así pasaban los resultados de la B Nacional. Para nuestros queridos oyentes, que son muchos hinchas de Almirante Brown que tenemos por acá en San Justo, vamos a hablarle un poco de la B Metropolitana, donde hay 3 partidos con resultado final. El primero es de Villa San Carlos, que empató 1-1 con Sportivo Italiano. Platense le ganó 2-1 a Fénix. Y Tristán Suárez empató 0-0 con Morón. También saludo a nuestros oyentes de Morón, que sé que hay muchos. Almirante Brown va a jugar recién el día martes a las 16 horas como local frente a Colegiales. Hay que decir, por el lado de la Fragata, que el nuevo técnico es Osvaldo Rodríguez. Es una contratación rara porque hace 10 fechas Osvaldo Rodríguez renunció como técnico de Almirante. Había dirigido 20 partidos de este mismo torneo, de los cuales ganó 7, empató 5 y perdió 8. Por eso y sí, la verdad que Almirante no está en un buen momento, está comprometido con la zona del descenso y bueno, está esperando la Fragata poder salir a flote. Por eso mismo trae a Osvaldo Rodríguez, que bueno, va a tratar de darle otra cara a este Almirante que bueno, que no logra levantar cabeza. Ya que estamos hablando de Almirante, de Morón, después vamos a hablar de Chicago, que mañana juega un partido muy importante con River Plate. Vamos a hablar de la Ferrer, también tenemos gente de zona oeste, muchos de la Ferrer que nos están escuchando. Recordemos que la AFE cayó en la semana contra Luján de local 2-0. Había perdido un invicto de 20 partidos, venía muy bien peleando ahí la punta. Ahora se cayó un poco, quedó a 4 puntos del puntero, que es San Telmo, y va a buscar recuperar terreno. Mañana a las 12 del mediodía va a visitar a Cañuelas, va a agarrar acá la ruta 13, va a ir hasta Cañuelas a jugar frente a Cañuelas Fútbol Club, el Villero. Así que bueno, vamos a estar todos los de La Matanza esperando que le vaya bien, porque la verdad que a pesar de las rivalidades, creemos que La Matanza merece tener un equipo en Primera División, otro en Nacional B y así. Así que bueno, vamos a querer que vaya bien. ¿Qué te parece si escuchamos otro temita más? Ahora Johnny nos va a ayudar y nos vamos a escuchar este tema que es un poco viejito, pero la verdad que es muy lindo. Lo escuchamos a Charlie. Charlie. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. ...20:28 horas en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados la sensación térmica, y como nos dice esta cortina musical tan linda, tan querible de Star Wars, vamos a hablar de la cartelera del cine, porque la verdad que me dieron muchas ganas de ir al cine. Y bueno, tengo aquí a mi amiga Jimena Fernández, que bueno, me dijo que estaba re informada acerca del tema. Y bueno, Jime, ¿qué me recomendás que vaya a ver? ¿Qué hay? A ver. Y no sé, ¿qué es lo que te gustaría ver? ¿Un poco de drama, comedia, animación, terror? ¿Por qué empiezo? Dame todas las opciones que tengas, dame todo. Y de ahí yo te voy a decir qué es lo que yo quiero y por qué es lo que quiero. Pará. Todavía no, prepárame todo. Ahora, porque me quedé con la curiosidad. Tiramos lo de la consigna y no dijimos qué es lo que queríamos nosotros. Les repito la consigna. Por favor, Noelia, repetime también vos las redes sociales para que la gente la responda, porque la queremos leer al aire. Por favor. Bueno, podés comentar acerca de nuestra consigna a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, o también nos podés seguir a través de Twitter, @todosigueradio. Jime. ¡Correcto! Muy bien, Susi, gracias. Jime, decime por favor los teléfonos de la radio. Sí, 4651-4858. Muy bien, Jime. Bueno, la consigna la vamos a repetir para que tomen atención, respondan con tranquilidad, no se zarpen, porque la verdad que hay muchos mal pensados. La consigna es la siguiente: si por un momento pudiera ser el sexo opuesto, ¿qué sería lo primero que harías? Vos, Noé, si fueras un hombre, si podés de acá hasta las 12 de la noche como la Cenicienta, pero ser un hombre, ¿qué saldrías a hacer? Y la verdad que es algo que tengo ganas de hacer hace mucho tiempo y siempre me pregunté por qué no fui hombre, y es, me voy corriendo y hago pipí en la calle. Es algo. Es lo primero que hago. Es algo que, totalmente. Que nosotros las mujeres, y bueno, pero es así. Nosotros las mujeres desde chiquitas nos trauman, y bueno, una vez que tenemos la posibilidad, tengo 2 horas, ¿qué hago? Corro y me voy atrás de un arbolito. Nacho man. A nosotros los hombres sabemos que queda mal, pero nos encanta. Y no sé por no qué. No me lo refriegues en la cara, ¿sabes? A mí me encanta. pero bueno, soy sincero, la verdad que nos encanta. Bueno, gracias. Por eso mismo quiero experimentar, quiero aprovechar estas 2 horas, y ¿qué hago? Me voy corriendo, después vuelvo y, no sé, hago otra cosa. Bueno, Noelia saldría de acá, si se transforma en hombre, y haría pis en la calle. Jime, ¿vos qué harías? Y yo me acercaría al chico más lindo de La Matanza y le preguntaría qué es lo que desearía hacer. ¿Qué es lo que desearía ser él? ¿O qué es lo que le gusta a él? ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Cómo vas si le preguntas? Decímelo con voz de hombre. Decime, ponele que yo soy lindo. Vamos a hacer la actuación ahora en vivo. Yo soy un chico lindo. Yo soy el chico que vos querés encarar siendo hombre. Tendrías barba, todo. Decime, vení, acercate y decime. Con voz de hombre, por favor. Y se complica ahí. Primero me tendré que transformar un poco en hombre, pero bueno. Decime, ¿qué es lo que me dirías si fueras hombre? ¿Qué querés preguntarle? A ver, supongamos que yo soy un hombre. Vení, Jimena, vení. ¿Qué me dirías? La voz se complica un poco, pero bueno. Bueno, imaginemos. Hay que tener un poco de imaginación, Jimena. ¿Me preguntarías qué es lo que busco yo en las mujeres? ¿Qué es lo que me preguntarías? No, ¿qué es lo que desearías? Teniendo tus características, ¿qué es lo que desearía? Porque muchas veces uno es de una forma y en realidad quiere otra cosa. No sé si... El hombre no es como la mujer. El hombre quiere eso. El hombre quiere eso. Ya entramos en un debate más complicado. El 80% del día el hombre está pensando en eso. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Total. Y el otro 20% del día está pensando en fútbol. Eso, te lo respondo. Así que, y vos cuando seas hombre, ahora dentro de un rato, vas a pensar en eso. Yo si sería mujer... Hay que ver, espero que me toque ser una chica linda. Porque si me puedes toque ser... volverte afeminada en un segundo. En un segundo. Si me toca una chica fea, no sé qué hacer, porque esta... Claro, porque uno cuando se imagina que va a ser de sexo opuesto, obviamente que se imagina lindo. A ver, yo te imagino a vos con un pelo largo, alta, grandota. ¿Qué entonces quizás se te van a reducir las posibilidades de lo que... Depende de lo que vos querías hacer también. No, grandota no, por favor. Porque... No, una chica grandota. No, chiquitita. Y qué es lo que haría? Y franelearía a hombres. Es lo que quiere el hombre, si es mujer. Claro, que le franeleen. ¿Y qué haría? Los dejaría con las ganas. Bien, bien, como muchas mujeres que ¿cómo hacen lo eso? Hacen, pues lo hacen, son turras, así que, bueno, que sí, haría eso también. Así que por favor, quiero escuchar más opiniones. Ahora cuando venga Ariel les vamos a preguntar. Quiero que a través de Facebook nos contesten qué es lo que harían si por un momento pudieran ser cine. Así pudieran ser del sexo opuesto, porque ahora eso es lo que quiero saber, Jime. Eso es lo que te quería decir. Si podemos hablar, por favor, de la cartelera de cine. Decime, por favor, ¿qué películas me ofreces? Mira, por un lado tenés El Clan, que es drama, una película protagonizada por Guillermo Francella y Peter Lanzani, que serán dos hombres que en la década de los años 80 conmocionaron a la Argentina. El caso tan conocido, que ahora va a salir la serie de Clan, así que bueno, vamos a podemos ir a ver la película y después si nos toca ver la serie vamos a ver lo mismo. Claro, así que, si no podemos ir al cine, no pueden pagar la entrada, señores, se quedan en su casa a esperar la serie. Tengo amigos. Yo solo fui una víctima. Ahí está Francella tan querido como Pepe Argento, me impacta verlo. Ya lo vi raro con El Secreto de Tus Ojos, así que verlo fuera de ese papel... Sí, totalmente cambiado. Va a ser raro. ¿Qué otra película hay, por favor? Y si quieren algo de comedia, tienen El Espejo de los Otros, que tiene un título medio de terror, pero sí, en realidad es comedia. Sí, porque me hace acordar a Los Otros y parece como que es de terror. Pero en realidad se trata de una mezcla de amor, vida, muerte, codicia, soledad, todo en un mismo lugar. Es un lugar en donde todo el mundo habla, pero pocos conocen. Es una descripción medio que lleva al terror, pero es comedia. Así que hay que ver un poco de qué se trata. Bueno, ¿cómo es el título? ¿Me lo repetís, por favor? El Espejo de los Otros. Muy bien. ¿Qué más hay? Después vamos a animación, que se llama Shaun el Cordero. Más para los chicos, en donde Shaun decide tomar un día libre y pasar un buen rato. Y su rebaño va a la gran ciudad y tiene que salvarlos. Muy bien, mira, bastante tierno. La verdad que sí. Yo opto por esa. Vos sabés que a mí me encanta la animación. Todo. Ay, lo que sea qué para, bueno. Todo, todo lo que sea para chicos, yo presente ahí. Vos sabés que yo a los chicos los odio. Por así eso que... vamos a cines diferentes. Sí, a salas diferentes. Vamos juntos, pero cada uno que elija la película que quiera. Bueno, ¿hay alguna más, Jime? Y ahora pasamos por la película de terror que creo que muchos desean ir a ver. Se llama Te Sigue. Te Sigue. Es la chica, la ficha que está la chica en corpiño y atada. Ahí está. Se trata de una joven de 19 años que sufre de visiones extrañas y no deja de sentir que alguien o algo la siga. Entonces ella intenta encontrar una escapatoria junto a sus amigos. Como toda mujer piensa que alguien la sigue. Está desequilibrada. Como toda mujer. Está no, yo me imaginé algo de Facebook. Dije que te sigue, es una página. Y sí. Pues. ¿Ahí tenés más, Jimé? Sí, después para nombrar y tener en cuenta está el Principito en Aventuras, Hitman, el Agente 47, que creo que mucho no hay que explicar, que es de acción. Ted 2, que es comedia, que es la continuación, vendría a ser de Ted, no uno, pero sí, Ted. Uh-huh. Película, y bueno. La película del osito que cobra vida, que no está tan buena. Prometieron mucho buena. A mí no me agradó mucho. Después está el agente de Seapool, que es de acción también, que son dos agentes que se unen en una misión para detener a una misteriosa organización criminal internacional empeñada en desestabilizar el poder a través de armas nucleares y tecnologías. Mira vos. Bueno, muy linda. No es tan linda, la verdad. Sincero. No me dieron muchas ganas. La que voy a ir a ver es la de la chica que lo sigue. Me gusta la de terror. A mí me parece, yo estoy entre la de Franchella y también me gusta la de la ovejita. Así que, no sé, me parece que vamos a ir al cine y cada uno que elija lo que quiera. Jime, ¿vos por cuál te inclinas? Y yo estoy por la de terror, pero me intriga, pero me da miedo. Creo que llegó a su finalidad, así que estoy ahí. Si no, me voy con Noé. ¿Cuántas Jimenitas le pones? Y le pondría la de terror... Tres Jimenitas. ¿Cuánto es el máximo? ¿Cinco Jimenitas es el tope? Exacto, considerando máximo de 5, ¿no? Ah, bueno, buenísimo. Bueno, bien, la verdad que sí. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la película ganadora entonces de nuestras recomendaciones de Todo Sigue Igual? ¿Cuál nos recomendás, Jimena? ¿Cómo se llama la de la chica que siente que algo la sigue? La chica te loca. Sigue. ¿Te sigue? Creo que va también en el contexto en el cual vivimos, ¿no? Creo que uno siente que alguien lo sigue. Así que creo que la gente tendría que ir, pero sin sugestionarse, obviamente. Claro. Porque si no van a salir, van a pensar que alguien lo está siguiendo. Claro. O sea, que vayan conscientes de que nadie... No, que salgan. Y si no, que vayan a la de animación, sí. Sí, están un poco... A la del bichito ese... De los nenes. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a ver otra vez la actualidad del fútbol, porque a mí me encanta el fútbol. Así que no nos dimos cuenta, Neri. Así que vamos a repasar cómo van los partidos que se están jugando, porque son dos. Acaba de comenzar en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Temperley o en Turdera, el partido entre el gasolero Temperley frente al Club Belgrano de Córdoba. Están en 8 minutos de este primer tiempo, 0-0 va el partido. Y por el lado, decíamos, del partido que también se juega en el sur, que se juega más al sur, en Florencio Varela, están empatando, siguen empatando, un partido aburrido, la verdad que lo estamos viendo... ¡Aburrimiento! Sí, lo estamos viendo acá con Johnny, la verdad que nos queremos matar. 0-0, Defensa y Justicia, Newell's Old Boys, ya faltan 12 minutos para que este bodrio termine, y bueno... Vamos a hablar de lo que se viene mañana un poquito, porque la verdad que lo de mañana es una agenda un poco cargada, muy lindos partidos, y ni hablar el próximo fin de semana, que es la semana de los clásicos, donde todos van a jugar con su rival en este torneo tan tan loco que se organizó tan mal, me parece, pero qué bueno, la verdad que está saliendo lindo, porque el fútbol argentino es muy lindo. El primer partido de mañana va a ser Nueva Chicago frente a River. Algo que bueno, estábamos diciendo, Chicago tiene muchos seguidores por aquí, por el oeste de la provincia de Buenos Aires, y también por el oeste de la capital federal, obviamente, en Mataderos, y River Plate, que es uno de los más grandes para mí, están... Para mí están los cinco grandes, bueno, de esos cinco grandes que todos dicen, son tres grandes y los dos que son los más grandes. O no sé, o los gigantes, que son River y Boca, Boca y River, son los dos gigantes, y después vienen los tres grandes, que son San Lorenzo, Racing e Independiente, en el orden que ustedes quieran. Bueno, decía que mañana a las 4 de la tarde van a estar jugando en el Estadio República de Mataderos, con el arbitraje de Patricio Lustó, Nueva Chicago y River Plate. Por el lado del equipo de Gallardo, hay que decir que Bangioni está desgarrado. Una mala noticia, porque Bangioni es una de las piezas fundamentales en el equipo de Gallardo, así que queda fuera del partido de mañana y también del Superclásico de la semana que viene. Mora, otro jugador clave, está en duda por lo físico, dice Gallardo, pero muchos sospechan de que no quiere incluirlo al uruguayo porque tiene 4 amarillas, y en caso de que mañana lo amoneste Lustó, llega a la quinta y no puede jugar contra Boca. Y también hay que decir que el día lunes va a comenzar la venta de entradas para el gran superclásico de la próxima fecha, solo para socios. Ya River está viviendo por este lado el superclásico de la semana que viene. Por el lado del Torito de Mataderos, hay que decir que Forestello, el técnico, va a poner un cambio. Quizás Puch forme parte del equipo, saliendo de La Fuente, este equipo que ha caído frente a Lanús, derrotado. Tiene 14 puntos nomás, va último en la tabla, tiene muy pocos goles a favor, solamente 12, y bueno, va a tratar de ganarle a River, algo que a Chicago no le es tan difícil, la verdad que le ha ganado bastante a River, y puede, por qué no, mañana darle una alegría a sus hinchas. Vamos con las formaciones probables, todavía no están confirmadas. El Torito va a salir con Tauber, Galarza, Mazuero, Sainz y Arias. Después va a jugar Puch, Lemos, Vera, Gagliardi, Valdunciel y Carrasco van a ser los delanteros. Por la parte de River Plate van a jugar con Barovero, Mercado, Maidana, Guido Rodríguez y Leandro Vega. En el mediocampo estarán Viudez, Poncio, Lucho González. El enganche va a ser Pisculichi. Y los delanteros van a ser Piti Martínez y Lucas Alario. ¿Qué les parece también? Entonces, sí, ya que hablamos de fútbol de primera, de los partidos de mañana, ustedes, las chicas que están tan interesadas acá, vamos a hablar del clásico de mañana. Como adelantaban nuestros compañeros del programa anterior, se va a jugar Boca-San Lorenzo, este clásico, que bueno, además los encuentra los dos equipos en lo más alto del campeonato. Boca tiene 49 puntos, es el único puntero. Después viene San Lorenzo, dos puntos menos, con 47, que lo sigue de cerca. Y mañana a las 6:15 de la tarde se van a enfrentar en la Bombonera con el arbitraje de Echenique. Por el lado de Boca, sabemos que no cuenta con Gago, tampoco cuenta con Tevez. ¿Qué haces, monstruo? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Carlito? Ayer te vi jugando la pelota, esperaba que hagas un gol, pero en la selección no haces un gol a nadie, Carlito. Bueno, decíamos que Gago y Tevez no van a estar porque los vimos que están con la selección. Lodeiro también está afectado a la selección uruguaya. En sus lugares van a jugar Meli, Palacios y Bentancur. También el que fue expulsado es Caleri el partido pasado, pero por el raro artículo 225, donde se puede incluir un jugador expulsado por un jugador citado a la selección, va a jugar Caleri entonces mañana de clásico frente a San Lorenzo. Cuando hay un gol en el partido de Defensa y Justicia, el local, el Halcón de Varela, le gana 1-0 a Newell's Old Boys, faltando muy poco, faltan 7 minutos, y la verdad que ha conseguido dar un golpe muy duro, y golpe muy duro para los rosarinos, porque Newell's sigue sin ganar y bueno, está muy mal. Así que bueno, parece que va a perder, falta muy poco y es un golpe muy duro el gol que ha hecho ahora Defensa y Justicia, que le gana a Newell's Old Boys 1-0. Volvemos al tema que veníamos tocando. San Lorenzo, el que busca dar el golpe el día de mañana, el que el Papa dijo, le preguntaron cómo iba a salir y dijo que iba a ganar. San Lorenzo está sin Emanuel Más, que ayer jugó para la selección. Otro más en su lugar va a jugar el juvenil Ramiro Arias, y va a hacer otro cambio. El Patón Bauza va a poner al Pitu Barrientos por Matos. Ortigoza, un caso bastante particular, porque Ortigoza lo llamó Ramón Díaz para jugar en la selección de Paraguay, como lo hace siempre. Ortigoza es el capitán de la selección, así que hoy jugó en Chile Ortigoza para su selección, la paraguaya, como decíamos. Es argentino, pero juega para la selección paraguaya. Jugó en Chile frente a Santiago, y en cuanto termine el partido, que está terminando ahora, va a tomarse el avión y se va a venir para Argentina, y a las 12 de la noche más o menos va a jugar, va a concentrarse para poder jugar mañana. Y el Patón Bauza ya dijo que mañana va a ir al banco de suplentes. La gente de Boca está bastante enojada por eso, porque se supone que no iba a poder contar San Lorenzo con Ortigoza. Vamos a dar los equipos probables antes de ir a otra canción. Vamos a escuchar otra canción, pero primero vamos a escuchar los 11 jugadores que pondría Boca y los 11 jugadores que pondría San Lorenzo por su lado. El lado del Cuervo van a ir con Torrico al arco, Buffarini, Caruso, Yepes y Arias. En el mediocampo jugarán Villalba, Kalinsky, Mercier y Blanco. Y los delanteros van a ser Pitu Barrientos y Martín Cauterucho. Por el lado de Boca van a jugar Orión, Peruzzi, Tobio, Cata Díaz, Colazo. El mediocampo va a estar compuesto por Meli Cubas, Bentancur, Pablo Pérez. Y los delanteros van a ser Palacios y Caleri, el equipo del Vasco Arrabarrena. Y bueno, Johnny, te pido por favor, vamos con Turf. Man. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @todosigueradio. Seguimos en Todo Sigue Igual, 20 y 51 horas, 17 grados la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos aquí en San Justo, donde estamos ubicados. Y le voy a dar la bienvenida a Ariel Betancor, mi amigo personal, Ariel Betancor. Ariel, bueno, como vos ya sabés, como los venís escuchando a través de la 103.9, la FM Plural, nosotros somos Todo Sigue Igual. Nosotros todos los sábados vamos a estar acompañándolos de 20 a 22 y le vamos a plantear una consigna a las que van a todos tener que responder. Vos, ¿qué sería lo primero que harías si fueras por un rato una mujer? Y bueno, ante todo, primero saludo al público, y lo que yo haría sería, obvio, si cambiarían toda la gente, también cambiaría a mi mujer. Y le diría, oh, esta vez me duele la cabeza. A esa, genial. Creo que se siente decir me duele la cabeza, claro, ¿no? Si es verdad, si no es verdad. Y bueno, yo lo engañaría, porque a veces uno piensa que se lo hacen y bueno. Claro. Uno pensaría como mujer y no pensaría. Volvemos a lo que estaba diciendo antes. El hombre está pensando en eso todo el día. La mujer no. Por eso entonces mismo. Uno pensaría como mujer, claro. Esa es buena. Yo diría, no, hoy me duele la cabeza, mañana. Ahí está, y lo dejas recaliente. Olvidate. Y mañana te volvés un hombre de vuelta, ¿y qué pasa? Y bueno, me atendería las consecuencias. Otra persona más que participa con nosotros es Agustina de la Ferrer, que nos dijo acerca de la consigna que ella, bueno, Agustina es mujer, y si fuera hombre, lo primero que haría es salir a la calle en cuero. Eso me parece que a las chicas tienen muchas ganas de salir a la calle en cuero. Bueno, ¿no? Hay muchas que ya salen prácticamente en cuero, ¿no? Sería un poquito menos de ropa, nada más. Bueno, principalmente eso. Después me dijo, y si no, también lo que haría es usar cosas muy cortitas porque no tendría celulitis. Bueno, bien. Y lo que pasa bien, es que si usas no lo había pensado. Si usas muy cortita, no serías tan hombre. Eso es verdad. Ahora se permite todo igual. Sí, ahora se permite todo, pero un hombre te golpearía si vos salís con un pantalón corto de fútbol bien cortito, ese que usaba Pasarela en el 78, color rojo, como un amigo que tenemos que usaba shortcito rojo para jugar a la pelota, y la verdad que bueno, serías castigado. ¿Qué le pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Hay que tener cuidado. Bueno, este tema de los Rolling, así como bailaba Ariel en Jesse hace unos años, que tiraba la gallinita de Jagger. Yo también la estoy tirando ahora mientras ahora escucho el tirando. Tema. Estoy llamando, invocando a Noelia González, nuestra especialista en rock nacional, que nos va a contar qué recitales podemos ir a ver si somos rockeros. Bueno, acá me hago presente, ya que me invocás, Nery Lizárraga. Bueno, tenemos para el próximo viernes 11 de septiembre, estaría presentándose Gustavo Cordero en el Luna Park. También podemos ir a ver a Vicentico La Trastienda. Toca Diosque en Niceto Club. Mastifal en el Teatro Vorterix. Tenemos a Catupecu Machu en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Si el que quiere se puede hacer un viajecito hasta allá el próximo viernes. También estaría tocando Cielo Raso viernes, sábado y domingo en el Auditorio Oeste de Morón. El Bordo se va a hacer presente en el Auditorio Sur de Temperley el viernes 11 y el sábado 12 también. Y también atención, porque llega también un nuevo festival que se llama Tarahui Rock. ¿Como la yerba? Claro, totalmente. Viene de esa zona viene Neri. Llámame. No, este es mate con rock. Ah, mira vos. Mate con rock. Mate y rock, mira qué buena combinación. No, prefiero el fernet. Bueno, capaz si se enfría el mate se va a complicar para la gente que está mirando rock. Claro, es hacen el pogo y la quemás la espalda, claro. Al otro, es malísimo. Hacen el pogo con el termo bajo el brazo, es lo más, Neri, esto. Eso es en Uruguay, supongo. No, esto ocurre acá en Entre Ríos. El próximo evento es Tarahui Rock. Es en el anfiteatro Coco Marola. Y se estarán presentando viernes, sábado y domingo bandas muy importantes como Ciro los Persas, Salta la Banca, No te va a gustar, Divididos, Carajo y entre otras bandas. Ah, pero si no me va a gustar, no voy. A mí me encanta No te va a gustar, ¿sabes? Pero bueno, lo dejo a tu criterio. Bueno, también te tiro a ver qué podemos ver el sábado, Neri. Tira que atajo. Bueno, atájala. El próximo sábado va a estar Rata Blanca en el Luna Park. Dread Marai, atención a esto, va a estar tocando gratis en el Planetario. Ah, mirá vos, Dread Marai. Dread Marai. Y también la Berizzo, no, también gratis no, también va a tocar el sábado la Berizzo en el Salón del Rock Sur. Don Osvaldo, para los que quieren, ¿sí?, seguir escuchando a Callejeros, Don Osvaldo va a estar tocando en el Club Atlético Sarmiento, esto es en Junín. Ah, le decimos a Mauro Lugano, que vive ahí en Arenales, le decimos que se nos vaya. Haga un lugarcito, ¿no? A él le gustaba Callejeros. Él, sí, podríamos ir a dormir a la casa, estamos a 60 kilómetros. Claro, sacamos acá de la radio, nos vamos hasta la casa de Mauro, o Mauro, hacenos un lugar que vamos para allá. El Soldado también se presenta en Museo Rock. La Renga en Nuevo Palacio es Aurinegro, esto es en Puerto Madryn. Ah, mira vos. Catupecu Macho sigue como una mini gira y se estará presentando el día sábado en la Sala del Cielito, y esto es en Tandil. Ah, Agustina, mi hermana Agustina, le encanta Catupecu Macho. Y... bueno, Agus, te podés tomar el micro y te vas a Tandil, que está Catupecu Macho el sábado. Arbolito, el teatro El Bar de la Plata. ¿Árbol la Plata no es Arbolito? No, esta es otra banda, esta hace más, más chiquita, más chiquita, es bonsai. Esta es como Árbol, pero tiene otra onda. Esta es más a los reggae, ¿sí? Ah, bueno. Y después el domingo, Catupecu Macho sigue su mini gira en el Teatro Municipal de Olavarría. Olavarría. Así que bueno, esto es el próximo fin de semana. El que tenga ganas de escuchar buen rock tiene varias opciones para poder elegir. Bueno, muy bien, muchas gracias, Noé. Vamos a hablar otra vez de qué, de fútbol. ¿Por qué? Porque cometí un error muy importante. Le dije a Hernán, que nos está escuchando, le dije que ganó Independiente y no. Me va a matar. A los 90 minutos le empató el partido Ramón Guanchope Ávila. 1-1 terminó entonces Huracán con Independiente. Ya habíamos dicho que Lanús le ganó a Crucero del Norte, que Rosario Central le ganó a Arsenal, que Sarmiento le ganó a Colón. Y bueno, recién acaba de terminar, Defensa y Justicia le ganó sobre el final a Newell's Old Boys con gol de Walter Buse. Y ahora en Temperley están jugando a los 26 minutos del primer tiempo. Temperley y Belgrano de Córdoba, los dos equipos celestes, están empatando 0-0. Así que bueno, seguimos con la actualidad de fútbol. Habíamos dicho que mañana jugaban River con Chicago, mañana jugaba también a la tarde, más tarde jugaba Boca con San Lorenzo, y hay dos partidos más de dos equipos importantes. El primero que vamos a mencionar se juega bien de tarde, este horario maldito de las 9:30 de la noche que pusieron un domingo. La verdad que el partido termina 11:30 y es un bajón ver. No se puede ver la nata tampoco, así que... el que quiera ver la nata, el que quiera... bueno, no, la verdad, eso no sé. Que lo dejo a tu criterio, como dice la filósofa Karina. Racing va a jugar frente a Gimnasia de La Plata, como decíamos, mañana a las 21:30 horas en el Cilindro Mágico de Avellaneda, con el arbitraje de Luis Álvarez, el equipo de Coca, que bueno, viene muy bien, viene como cuando salió campeón, que venía de abajo, viene sumando, y se está acercando de a poco a los punteros. Va a recibir al Lobo de Troglio, que en la semana perdió por Copa Argentina frente a Vélez Sarsfield, un partido bastante polémico porque el árbitro les dio un penal que no existió. Troglio insultó al árbitro, después salió a pedir disculpas a través de su Twitter, así que bueno, ahora más tranquilo va a parar el equipo que mañana va a visitar a la Academia. Vamos a las alineaciones. Por el lado de Racing va a salir con Saja, Díaz, Lolo, Sánchez y Grimi, Noir, Cerro, Agüed, Acuña, y los delanteros, como siempre, van a ser Bou y Diego Milito. Por el lado del Lobo de la Plata va a salir con Navarro, Bonifacio, Barzotini, Pouso, Oreja, Nacho Fernández, Rinaudo y Mendoza, Mesa, Medina y Contreras, el equipo de Troglio. Otro partido importante es para nuestros queridos hinchas de Vélez, que bueno, que hay bastantes aquí por el oeste. Vélez va a viajar a San Juan, va a tomarse unos vinitos y va a jugar frente a San Martín de esa provincia a las 17:10 horas con el arbitraje de Silvio Truco. El equipo de Vélez va a formar con Aguerre, Tripiquio, Amor, Gianetti, Grillo, Vela, Cubero, De Sabato, Delgadillo, Caraglio y Vázquez. Esos van a ser entonces los jugadores que va a alinear el árbitro ruso. Ahora ha hecho un gol Belgrano de Córdoba, está ganándole 1-0 a Temperley en el sur de visitante. El equipo de Zielinski ha hecho un gol. El gol fue convertido por Mauro Óbolo. ¿Qué les parece si vamos a la tanda y volvemos dentro de un rato? Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. Puede ser de día o puede ser de noche, pero eso al fin de semana no le importa. En el invierno 2015, FN Plural. Te invitamos a disfrutar aquí en tu frecuencia 103.9. Comienzo de espacio publicitario. Todos los martes de 19 a 20 horas. Escuchá. A propósito, contame de la Escuela de Yoga Satchitananda con Teresa Franco Narayani y Adrián Vilches por 103.9 FM Plural. COPIME, Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. Desde hace varias generaciones, capacitando profesionales para darle una mejor respuesta a sus necesidades. Mencionando FM Plural, obtiene un 30% de descuento en cursos y becas. Para más información, comuníquese al 4813-2400. Departamento de Capacitación 4813-4391 o escríbanos a copime@copime.org.ar. La Hora D, el programa deportivo que estabas esperando. Toda la actualidad sobre una nueva fecha, primicias y notas en vivo. Conductores Maximiliano Paniza y Javier Insaurralde. Martes de 20 a 22 horas por FM Plural 103.9. Droguería Red Farm. La excelencia en el servicio es y será nuestro mayor compromiso. Es por ello que la comercialización y distribución de medicamentos de alta complejidad médica se encuentran certificadas bajo las normas ISO 9001. Nuestro sistema de trazabilidad de medicamentos y nuestra red de farmacias en todo el país son la mayor garantía de legitimidad y calidad para nuestros clientes. Nos encontramos en Uruguay 4610 Becker, teléfono 4737-1144 o visítenos en www.redfarm.com.ar. Si pensaste que solo en las películas te quedabas con ganas de más, escucha Peor es Poco. Todos los miércoles de 19.30 a 20.30 horas en FM Plural 103.9. Te vas a quedar con ganas de más. Fin de espacio publicitario. Uno puede dudar. Tomarse un tiempo para decidir. La vida a veces es complicada. Pero junto a tu radio se hace más fácil. En el invierno 2015, FM Plural, tu compañía ideal para esos momentos especiales. 103.9, siempre junto a vos. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. Horas, 4 minutos, ya son las 9 de la noche, ya empieza a agarrar un poquito de hambre. Seguimos aquí en Todo Sigue Igual por FM Plural 103.9. Por favor, repítanme las líneas de comunicación. Jime, decime por favor el teléfono para que se comuniquen y nos responden. ¿Qué es lo que harías si por un momento pudiera ser el sexo opuesto? ¿Qué es lo que harías? Decime por favor, Jime, el teléfono. 4651-4858. Noé, ¿a través de qué redes sociales pueden seguirnos y contactarnos? Pueden seguirnos a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, o también pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, @ Todo Sigue Radio. ¿Tenés a alguien, Ariel, que contestó la consigna? Sí, acá me acaba de llegar un mensaje y es Betty de Gregorio de la Ferrera y dice que si sería hombre, lo que haría sería arreglar su casa. Aparentemente, el marido no está cumpliendo sus deberes maritales. Claro. No, esos no son los deberes maritales. Entre otros. Exactamente, debería arreglar la casa. Ah, hay claro. Un palito para el marido. Aparentemente. Igual no es impedimento. Por ejemplo, mi mamá nos está escuchando y nos dijo que si fuera hombre, sería camionero.

así se manejan en Italia, en este pueblo al menos. Todo lo contrario de acá, que acá estamos creciendo como conejos. Claro, ¿o no? Bueno, antes de escuchar otra canción, que siempre es lindo, vamos a actualizar los resultados del fútbol, porque acaba de meter un gol el gasolero Temperley, le empató el partido a Belgrano de Córdoba al final del primer tiempo. Están 1-1 en el sur, así que bueno, este es el último partido por hoy. Está empatando, como decíamos, Temperley y Belgrano por 1-1. Y bueno, ahora sí, vamos a escuchar esta última canción. Esta canción no es la última. Vamos a escuchar a Jóvenes por Dioseros. Y haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. Conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, arroba Todo Sigue Radio. Horas, 17 grados 4 la temperatura en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Vamos con otra sección. Esta sección se llama Te Cuento Una. Porque la verdad que además de hablar giladas, como venimos haciendo hasta ahora, queremos tener un lugar, un espacio para hablar un poco de cosas que quizás deberíamos saber, porque son cotidianas nuestras. Lo que ahora yo les voy a contar son historias. Son historias reales y bueno, que la verdad que está bueno saber. Por ejemplo, hoy les voy a contar el origen de San Justo. Dímelo. Ya que estamos en San Justo, vamos a decir vamos a empezar a saber qué es lo que pasó acá, hace cuánto, por ejemplo, tengo los datos, hace cuánto tiene luz eléctrica San Justo. Tengo muchos datos que la verdad que no está mal saberlos. Por ejemplo, para empezar a hablar, mejor dicho, de San Justo, hay que hablar de la matanza. porque bueno, los primeros registros no tenían todo detallado. Sabemos que La Matanza está habitado desde hace desde el año 300 después de Cristo, hace 1715 años. Sabemos que había gente aquí que, bueno, por supuesto eran indígenas, y en 1536 los españoles llegaron y fueron a la ciudad de Buenos Aires por primera vez a fundarla de la mano de Pedro de Mendoza. Primero se acercaron pacíficamente a estos aborígenes que estaban acá, pero la codicia de los conquistadores condujo a la guerra. Primero los aborígenes llegaban y les daban comida, pero eran poca, y ellos veían que tenían cosas valiosas los españoles, así que le empezaron a manguear más cosas, y bueno, se armó bronca, se armó bondi, como dicen. Bueno, los querandíes lo que hicieron cuando se vieron en problemas es unirse con los guaraníes, otra tribu, y sacaron a los españoles carpiendo hasta Santa Fe. En ese enfrentamiento mataron a Don Diego de Mendoza, que era el hermano de Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires, y la verdad que la batalla se llamó la Batalla del Corpus Christi. ¿Saben dónde fue? No. ¿Dónde fue? Fue, ¿vieron el predio de la AFA que está frente, está por la autopista, llegando al aeropuerto? Sí, llegando. Enfrente está la Laguna de Rocha, y ahí fue esta pelea, que bueno, si bien no fue en La Matanza, fue muy cerca, y fue protagonizado por los aborígenes que habitaban este suelo, así que bueno, cuando pasen por ahí, vayan y busquen alguna flecha o algo que debe haber quedado. Neri, te interrumpo, ¿no nombraste a otra tribu de la cual desciendo yo? ¿Cuál? La Toba. Pero no era La Matanza. Ay, perdón, pero yo quería que la nombres, porque si no, no da, ¿viste? Bueno, la tribu de los Togas... Togas. Vos sos de los Togas, Jimé. Obvio. Yo soy de los dos, yo quiero pertenecer a los dos grupos. Bueno, que sean dos por uno. Sí, por favor. Seguimos entonces. Esto que decía de la batalla de Corpus Christi fue en 1536. Nos vamos un poco más adelante a 1580, en la segunda fundación de Buenos Aires por parte de Juan de Garay, cuando se puso el obelisco. En ese momento, en esa época, se repartieron las tierras con indios y todo. Acá había indios, bueno, se repartió entre la gente adinerada, se repartieron las tierras de aquí de La Matanza, y la zona del río Matanza fue asignada a Don Juan Ruiz de Ocaña, que enfrentó y derrotó a los querandíes matanceros, que estaban encabezados por el cacique Telomic Condi. Después, en 1603, aparece un documento que nombra el lugar como Matanzas, así que ya se bautizó desde entonces La Matanza con este lugar, que hay distintas teorías de por qué se llama La Matanza, pero la más firme es que se refiere a la matanza de el hermano de Don Diego de Mendoza. Bueno, decíamos, en 1730, más adelante, estamos avanzando, se delimita el territorio y queda comprendida La Matanza con los siguientes límites. En el norte estaba limitada con el río Reconquista, que queda en Merlo. En el sur estaba el río Matanza, que, bueno, en Ezeiza, hasta ahí se cortaba. Y el oeste iba hasta el río Salado, que es pasando la Laguna de Lobos. Y, bueno, en el este, por supuesto, terminaba en la ciudad de Buenos Aires. Para 1744, hace 271 años, había 547 habitantes en La Matanza. Después, en 1778, el virrey Pedro Ceballos nombró el Pago de Matanza y Pozos, así se llamaba este lugar. Envió autoridades a ordenar un par de conflictos que había entre vecinos de aquí y de este lugar, y se establece la presencia de esta manera del Estado en este territorio, y se repartieron muchas chacras, que más o menos cada chacra medía entre 300 metros por 4 kilómetros y medio. Esas eran las medidas de las chacras que se estaban repartiendo. La apariencia de La Matanza era un lugar con pocos árboles, decían. Había muchos campos cubiertos de cardos, y los animales que había eran ñandúes, zorrinos y perdices. Además, los españoles iban trayendo las vacas. En 1789 aparecen 8 pulperías. donde los gauchos se sentaban y se tomaban un buen vinito. Esas quedaron algunas todavía, ¿no? Quedan un par. Quedan un por la zona, me pareció haber visto algunas. No sé si quedan, pero sí degustan los vinos en varias casas. Sí, sí, ahora en vez de venir en caballo, vienen en moto, muchos. Claro. Vienen en moto. Bueno, no se cambió mucho de la época, siguen habiendo muchas de estas cosas, ¿o no? Un par de indios hay también. Claro. No, la gente se sigue trasladando en caballo, ¿no? No cambió mucho, me parece, ¿no? No. En 1812, más adelante, después del primer gobierno patrio, se dividió el pago en dos. Primero quedó el pago de la matanza y después quedó el otro, que era la cañada de Morón. Y el límite, ¿cuál fue? El Camino de Burgos, se llamaba en ese entonces. Ahora se llama la Avenida Don Bosco, que todos conocemos y que sigue siendo el límite entre La Matanza y Morón. El padrón decía que había 1.661 habitantes, con un territorio del doble de lo que es hoy, porque estaban incluidos Marcos Paz, Las Heras, Cañuelas y Lobos, que ahora no son más parte de La Matanza. En 1821, les voy a contar algo muy interesante, va a ser algo de lo que van a aprender el día de hoy. En 1821, Rosas, Juan Manuel de Rosas, compra la estancia El Pino, que era la más importante de Buenos Aires. Se la compra al español llamado José María del Pino. Rosas la llamó igual Estancia San Martín. Esta queda en la ruta 3, kilómetro 40-200, en Belén del Pino, cerca de la fábrica de combis que hay por ahí. Y se llama así, no se llama por el dueño, que era también del Pino, sino se llama por el virrey Joaquín del Pino, que gobernó el virreinato del Río de la Plata hasta 1804. ¿Qué pasó en esta estancia, dueña, donde vivía Juan Manuel de Rosas? El unitario Juan Lavalle lo visitó, porque recordemos que Rosas era federal, Juan Lavalle era unitario y estaban enfrentados políticamente. Lo visitó para una reunión. Lavalle llegó temprano, se acostó y lo esperó a Rosas en la misma casa de Rosas, en la estancia del Pino, y se durmió. La criada le estaba preparando un poco de leche hervida para que se tome unos mates de leche cuando se despierte. Con azúcar. Estaba, bueno, no me acuerdo, yo no estaba ahí, ¿no? Claro, sí, yo estuve ahí y me acuerdo que ella le puso azúcar. Bueno, le puso leche con azúcar. Aparte, recordemos que la leche era sacada directamente de las vacas, no es como ahora que es un agua, sino que es leche distinta. Lo vio dormido, le avisó a los guardias, lo despertaron y bueno, entre todo ese tiempo que se perdió, se despertó la valla y le dijo a la criada: ¿dónde está la leche? Que quiero tomar mate. Y se había olvidado la criada, así que cuando fue, encontró su recipiente lleno de una sustancia más sólida, de color marrón, el dulce de leche. Así que el dulce de leche nació ahí, nació en 1829 y nació en La Matanza. Así que eso es algo que nosotros no muchos saben y que deberíamos estar orgullosos, que somos la tierra de dulce de leche. Así que ojo, así que mañana a todos lo quiero decir, ¿de dónde sos? De la tierra de dulce de leche. Seguimos adelante entonces con esta historia. Decíamos que en 1829 creamos el dulce de leche entre todos. En 1852, hace 163 años, comenzó la etapa de ocupación del partido, donde la gente se venía a vivir. Antes no vivía acá, antes vivía en Capital y venía los fines de semana. Así que bueno, hasta ese momento empezó a poblarse La Matanza y luego se nombró Partido de La Matanza. Bueno, hasta ahí la primera parte de la historia, que hablé un poco de La Matanza y los pocos registros que hay acerca de esto, pero bueno, siempre fue uno de los partidos más importantes del Gran Buenos Aires. Ahora me voy a dedicar más precisamente al lugar donde estamos sentados acá, a San Justo. Lo primero que tenemos de San Justo es del año 1856, hace 159 años. En junio, los herederos de Don Justo Villegas, que fue un estanciero y juez de paz de aquí, de La Matanza, y vivía a la misma época que Rosas, donaron tierras para instalar la ciudad capital del partido de La Matanza. Para el fin de ellos era brindar un servicio público. Y les dieron: está bien, yo te doy las tierras, pero vos tenés que construir ahí la municipalidad, una iglesia, a la cual dieron dinero, un colegio, la administración de seguridad, un cementerio, un mercado y una soda residencial. Si no haces eso, yo no te doy las tierras. Y la verdad que accedieron, porque si no la iban a tener otro problema para asentar la ciudad capital. La ciudad capital de La Matanza no iba a ser esta, sino que iba a ser más al centro del partido, por la zona de Rafael Castillo, González Catán. Ahí iban a ser, pero bueno, vino los herederos de Justo Villegas, dieron estas tierras y así se hizo. El 5 de agosto del año 1856 aceptaron la donación y se fundó la ciudad el 25 de diciembre, justamente el día de la Navidad. Colocaron la piedra fundamental de la ciudad, donde ahora es el Hospital Italiano, y los donantes pidieron que se llame a la localidad San Justo en honor al padre que había donado las tierras. Después, el 13 de noviembre de 1857, aprueban la demarcación de los límites del pueblo. En 1858 se realizó el primer bautismo en la capilla de San Justo. Los padrinos fueron los hijos de Don Justo Villegas. Y esta capilla todavía no era la iglesia grande que es hoy, sino que dependía de la parroquia de Morón. En 1862, más tarde, se inauguró ahí sí la parroquia de los Santos Justo y Pastor, donde hoy es la catedral y la sede del obispado de San Justo. Para terminar, hay que decir que en 1887, donde ya había gente viviendo en San Justo, donde ya era una ciudad muy importante, la ciudad cabecera de La Matanza, en 1887 se funda la Sociedad Protectora Mutua de La Matanza, que quedaba ubicada en Perú entre Arieta y Almafuerte. Hay una cuadra de la plaza yendo para el lado de Ruta 3. Ahí se le llamó a esa zona, se la llamó el Cabildo Viejo. Era una localidad, mejor dicho, era un salón donde se hacían bailes, teatros, reuniones y otras más juntadas sociales de la gente. Y ahí fue donde se aprobó la instalación de la luz eléctrica, que fue en 1910. Era un local que estaba revestido todo de madera y se incendiaba fácilmente, cuentan algunos libros. ¿Y qué pasó ahí? Debutaron los bomberos voluntarios de La Matanza en uno de esos incendios en 1938. Y bueno, fue este el principal motivo por el cual se cerró esa localidad, porque se incendiaba a menudo. Bueno, más adelante, entonces, en 1921 se crea el Club Huracán de San Justo. En 1922 se crea el Club Almirante Brown. En 1959, ya más para acá, hace 56 años, se viene el primer cine a San Justo. Es el Cine Teatro Gran Cele, donde abrió con la película El Día que me quieras, de Carlos Gardel. Y también por ahí pasaron películas como las que te gustan a vos, Ariel, la de la Coca Sarli, las de El Negro Almedo. Y bueno, este cine lo clausuraron en 1983 con la película Carrie, la que todos conocemos de terror. Bueno, esa película era solamente para mayores de 18 años. La policía entró y encontró un nene de 17 y lo clausuraron definitivamente por eso. Así que un triste final para nuestro cine. Yo no escuché más que hayan ya sacado chicos menores de 13 años y hay veces que bueno. Sí, bueno, eso era antes. Bueno, viniendo más acá por el tiempo, otros hechos importantes de San Justo, ya para terminar, hay que decir que en 1999 abrió el bingo. Que es algo que lo declara una ciudad importante, creo yo, más allá de que hay gente que no le gusta, que está en contra, pero me parece que es un reconocimiento a la importancia de esta localidad. En el año 2006 se puso el puente en la rotonda, algo que facilitó mucho pasar por ahí. Recordemos que antes era la rotonda directamente y era peor que lo que es ahora. Y en el 2009 abrió el shopping, algo que nos vino muy bien. Así que bueno, eso fue un poco la historia de la localidad de San Justo, para que sepamos, sabemos más o menos qué pasó, qué había acá, y me pareció una muy buena idea traerla para acá. Bueno, seguimos entonces con Todo Sigue Igual. Vamos ahora a recordarles a todos que tenemos una consigna, que queremos que participen, que nos cuenten qué les parece nosotros, cómo les parece que venimos manejando estos nervios del debut. Y bueno, que nos digan también la consigna, como decíamos, que nos respondan qué es lo que harían si por un momento pudieran ser del sexo opuesto, y que se comuniquen a través de nuestras redes sociales, Noelia. Sí, a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Radio, o también podés seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba Todo Sigue Radio. ¿Quién se estuvo comunicando y dejó sus mensajes? Se comunicó Estefanía de Isidro Casanova y dice que si sería hombre por un rato se dedicaría a ser consejero matrimonial y le daría la razón a las mujeres. Raro. Me gustó. También tenemos a Irene de Ezeiza. De Ezeiza, nos están escuchando. ¿Dónde se hizo la batalla esa que estaba contando? Claro, por ahí cerca, mirá, en esa zona. Irene dice que si fuera hombre sería el mejor de todos para que todas quisieran acostarse con él. ¡Oh! Mirá que me tiene que venir a preguntar cosas a mí. Yo soy el mejor de todos. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, le podés dar consejos, entonces. Sí, sí. Ahora, Irene, bueno, cuando sea sireno, vení a buscarme que yo te doy consejos. Bueno. También se contactó con nosotros Mirta de Montegrande, que nos dice que también coincide conmigo y que haría pis en la calle. Ah, bueno, va ganando la moción de hacer pis en la calle. Sería un enchastre las calles, claro, si le pasara esto a la mujer, por Dios. Si esto se generaliza, ya no se podría caminar libremente por las calles. No sería un enchastre porque nosotros, los hombres, seríamos mujeres y limpiaríamos la pis. Claro, mientras sea pis nada más. Buenísimo. ¿Tenemos más mensajes de gente que se comunicó? Sí, recién llamó Flor de Morón, que dice que eruptaría en la mesa. Ah, yo conozco mujeres que lo hacen, ¿eh? Ah, también. No solamente. Flor, te comento que podés hacerlo también, no hace falta que seas hombre. Queda mal, pero lo podés hacer. Porque claro. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se contactó? Tenemos algún contacto más. Ariel, Jime, por ahí, que andan chusmeando, andan con cara de castor asustado. Sí, acá lo que dice Karen de Castillo, que ella vendería esperma. Ah, qué buena idea. Mirá, me sorprendí. Totalmente. Antes que regalarlo, lo vendés. Bueno, sería buenísima. Es todo un negocio hoy en día. ¿Alguien se te acercó a pedirte que le vendas? Que le vendas. ¿Me vendés un... ¿Cómo se vendería eso? ¿Me das un cuarto? No, un cuarto litro. Te da una cubetera, la lleva al freezer y se lo vende congelado. Sí, después lo puede poner en cualquier vaso si quiere. Se echan a perder. No sería su finalidad, ¿no? Pero... Bueno, estaría bueno eso. Muy original, pero bueno, me parece que no vas a tener muchas ofertas. No sé, ¿te parece que no? Hay mucha gente que estaría dispuesta a comprarlo. En mis 28 años nadie me dijo, che, te compro el esperma. Nadie vino. Ah, te lo pido en regalado directamente. Siempre hay una primera vez. ¿Tenemos otro mensaje? Sí, Vanina Betancourt dice que ella no se depilaría más. También hay mujeres que nunca se depilan, ¿eh? Ojo. No, bueno. Bueno, es cuestión de ser, pero la verdad que la mayoría, el 90% más o menos, se depila. Así que sí, algunas zonas, otros no, pero bueno, ya es cuestión de ellas y de sus parejas y bueno, y como quieren. Pero la verdad que sí, hay muchas mujeres y obvio, conozco hombres que se han depilado y que lo han sufrido, así que debe ser muy feo. Estaría bueno eso, por probar, no tener que depilarse. Pasa que, por ejemplo, yo tenía un amigo que tenía tantos pelos que se metía al mar y agarraba cornalito entre los pelos. Claro, también, bueno, una doble utilidad sería eso. Te gritan, sacate el pullover, esas cosas hieren, la verdad que hieren. Y bueno, esa gente que... A un nivel, bueno, tampoco tan peludas, ¿no? Sería. Pero, por ejemplo, te tirás a nadar y tenés un lastre, por ejemplo, no le ganás a nadie. Y bueno, por eso los nadadores se depilan. Claro. Así que sí. Bueno, la verdad que va a haber mucha, yo supongo que va a haber mucha gente que va a respaldar esa de no depilarse más por un tiempo. Bueno, vamos entrando ya en la última parte del programa. Lo que voy a querer saber para esta semana es el clima. Como veníamos hablando, uno sale con campera, después se la tiene que guardar en el bolsillo. Lleva el paraguas, se lo olvida en cualquier lado. Estamos en invierno y no estamos en invierno. ¿Cómo puede ser esto? Por favor, el gobierno nacional, que arregle un poco esto. No puede ser. Menos mal que hay elecciones. Dígame, por favor, Jime, ¿cómo va a estar el clima? Bueno, el día de mañana domingo esperamos un sol radiante con una mínima de 13 grados y una máxima de 19. Muy bien, el domingo entonces va a estar lindo, ¿no? No se esperan lluvias. ¿Y el lunes cómo va a estar? Decime bien qué me tengo que poner, qué pasa el lunes, porque el lunes tengo que ir a trabajar. Primero sacarte la tanga. Bueno, no, igual yo me la cambio. El día lunes, el primer día de la semana para ir a trabajar, ir al cole y demás, va a estar algo nublado con una mínima de 12 y una máxima de 19. Recomendaría llevar un saquito en la mochila por si acaso. Ah, mira vos, va a refrescar entonces, muy bien. Bueno, lunes entonces con un saquito, después ¿cómo seguimos? El día martes va a haber una máxima de 22 grados, una mínima de 12 y va a estar algo nublado también. Muy bien, ¿y cómo seguimos después? El día miércoles, una máxima de 14, una mínima de 6 y se esperan algunas precipitaciones. El día jueves, una máxima de 16 grados, una mínima de 6, va a estar algo nublado. Y el viernes, se despeja el cielo y sale el sol, con una máxima de 16 grados y una mínima de 9.

Muy bien, volvemos ya con el último tramo de Todo Sigue Igual, este primer programa. Vamos a decir que en Temperley el equipo local, el Gasolero, lo dio vuelta. Le gana ahora 2-1 a Belgrano de Córdoba. Había empezado, como decíamos, si lo dio vuelta, empezó perdiendo. Ahora van 10 minutos de este segundo tiempo. Están abrazados los jugadores del Gasolero. 2-1 va ganando Temperley en lo que es el último partido del día de hoy. Como decíamos, el día de mañana va a seguir la fecha, esta, la previa a los clásicos. Va a comenzar con el partido que River va a visitar a Chicago en Mataderos a las 16 horas. Más tarde van a seguir los partidos. El más destacado igualmente sabemos que es Boca San Lorenzo. Van a jugar a las 18:15 en la Bombonera. También va a jugar a las 17:10 en San Juan, San Martín frente a Vélez. A las 19:20, un partidazo muy importante que no hay que perderse, van a jugar Olimpo y Unión de Santa Fe. Así que no hay que perderse ese partido, por favor. A las 21:30, en el horario nefasto, el horario de la noche ya, donde uno quiere ir a dormir, donde no quiere ver fútbol a esa hora, ya está. Podrían poner fútbol todo el día y a la noche parar un poco. Va a jugar Racing, una motivación para los hinchas de Racing. Va a jugar la Academia frente a Gimnasia de La Plata. Vamos a recordar la consigna del día de hoy. Si por un momento fueras de otro sexo, podrías cambiar de sexo, ¿qué es lo primero que harías? Acá acabo de recibir un mensaje de Rodrigo, de Gregorio de la Ferrere, en el que dice que si él sería mujer, guardaría plata y el celular en el corpiño. Sí, muy bien. Queda mal, chicas. Se lo tengo que decir, queda mal. Por más que sea re seguro, queda mal. No es seguro, o sea, no es re seguro. Depende de dónde vas. Si vas en un colectivo lleno, eso en la verdad que no sé si es muy seguro. ¿Y por qué lo hacen entonces? Porque es cómodo, creo. Cuando no tenés bolsillos, no te queda otra opción. No sé. Hay escotes y escotes. Pero bueno, no queda lindo que se guarden celular, billetera, billetes sueltos, moneda, los cigarrillos, el encendedor, todo al escote. Todo el escote terminan siendo, ¿cómo se llamaba? La chicholina. Chichonera. No, vos decís porque se le agrandan la por chicholina, la chicholina, sí, o Bolivia Cruzet, parecen todas. Claro. Tenemos otro mensajito de Laura de Seiza que comenta que si fuera hombre, entraría a un vestuario de fútbol. Ah, bueno. A ver qué hacen. ¿Qué hacen los hombres en un vestuario? Hablamos de mujeres. Ya te lo digo. Perfecto. Ya te lo Quiero digo. Ser hombre. Hablamos de minas. Se comunicó Alejandro de Isidro Casanova, también nos dijo que si fuera mujer aprovecharía y se sacaría un montón de fotos desnudas. Desnuda. Porque sería Alejandra. Se sacaría un montón de fotos desnuda. ¿Y qué haría con esas fotos? Y quizás las vende, no sé. Él siempre pensando en negocios. Claro. Y le sacaría una utilidad, claro. Claro, le sacaría dinero. Una utilidad a ser mujer. ¿Tenemos más mensajes? ¿Quién más? A ver, ¿quién más nos comenta? No, por ahora teníamos uno por ahí, pero se perdió, ya va a aparecer. Estamos invitándolos a seguir con esta consigna, ¿por qué no? Toda la semana, ya la semana que viene va a ser otra consigna distinta, pero bueno, estamos en interacción con nuestras redes sociales, Noelia. Es así, a través de nuestro Facebook, Todo Sigue Igual, o también podés seguirnos a través de Twitter, @ Todo Sigue Igual Radio. Muy bien, aquí nos escribe a través de Facebook Silvia, la señora que estuvo recién dándonos la calurosa bienvenida. La verdad que es algo que me sorprendió muy gratamente. Estamos más nerviosos que ahora, imagínense. Y nos viene, nos abren las puertas de su programa llamado No Lo Sabemos, que la verdad que es muy lindo, muy entretenido. Y bueno, Silvia nos recibió muy bien y nos escribe ahora por Facebook. Nos dice que está muy lindo el programa, nos desea lo mejor, como ya lo hizo. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos. Y nos llevamos una gran sorpresa de Silvia. Sí, muchas gracias. La verdad que nos recibió con los brazos abiertos, al igual que todo su equipo. Una divina, Silvia. Un beso para ella. Muy bien. Acá desde Morón nos dicen que Ariel no juega más por el comentario. Daniel de Morón. Daniel de Morón estuvo llamando por teléfono, le escuchó a Jimena, llamó por teléfono y dijo: Ariel no juega más. Por el comentario que hizo, no juega más. No sé a qué se referirá. ¡Corta la bocha! Así que Ariel. ¿Qué habrás hecho, Ariel? Daniel dice que estás expulsado por el comentario. ¡Fuera, fuera! ¡Chus, chus, chus, chus! Te vas. La bueno. Casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Así es. Así que bueno, ya tenemos otros comentarios más. Recién llamó Patricia de Casanova y dice que ella, si fuera hombre, le daría toda la plata a su mujer para que se compre toda la Ricky Dation. Qué bien. Muy bien. Como debe ser, así es. Bueno, vamos a escuchar la última canción del día de hoy y bueno, a la vuelta nos vamos a despedir. Vamos con la Bersuit. Que me pueda arreglar, esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila, no es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol, bebido me río sin buena razón, no caso una. En mi cielo de gris, ni de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bandera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, arroba Todo Sigue Radio. 21:53 en nuestra querida República Argentina, 17 grados 4 la temperatura. Ya estamos cerrando esta primera emisión de Todo Sigue Igual. Recién acaba de llamar Susana de Monte Grande, nos manda un saludo a todos, dicen que el programa está muy lindo, le va a crecer la nariz a Susana. Pero bueno, Susana, gracias por el aguante y por estar ahí escuchándonos. Muchas gracias por estar ahí. Les prometemos que después vamos a desestructurarnos un poco más, porque hoy la verdad que estuvimos bastante ansiosos, nerviosos. Sí, por no decir otra cosa. Claro. Bueno, estamos ya cerrando con los últimos resultados que nos dieron acerca de nuestra consigna. Es que recordemos, es si pudieras ser del sexo opuesto por un momento, ¿qué es lo primero que harías? ¿Tenemos más respuestas? Acabo de recibir un mensaje de Pablo de Palermo, el cual nos comenta que él se pintaría los labios besando las camisas de sus compañeros para generar un conflicto matrimonial. Ah, mira vos, qué jodido que es. Qué jodido, Pablo, qué guacho. ¿Alguno más? ¿Tenemos algún mensajito más? ¿Algún mensajito más? Perdón, casi me olvido el de Johnny, que le exigimos que participe, por favor, a Johnny acerca de la consigna de hoy. Johnny nos dijo que si sería mujer, sería lesbiana. Así que no renuncia a su principio. A Johnny, la verdad que es como un macho alfa. La verdad que no renuncia a su gusto por las mujeres, aún siendo mujer. Muy bien. Gracias, señor. No, de nada, de nada. Así que bueno, esto fue un poco la primera edición de Todo Sigue Igual. Esperemos seguir con esto, porque la verdad que a pesar de que tuvimos nuestras dificultades, la pasamos bien, sí, nos entretuvimos y tuvimos momentos, la verdad que de mucho nervio, pero la estamos sobrepasando y estoy seguro que en la semana vamos a venir la próxima con muchas más pilas. Así que aprovecho a saludar a todos los que nos bancaron desde todos lados. Por mi lado, a mi familia, a Alicia, a Juan José, a Agustina, a Felisa, a Roberto, mi familia que me impulsó un poco también a este proyecto y nos acompañó todo el tiempo. Por el lado tuyo, Noé, ¿a quién saludarías? Bueno, mando saluditos a Susana, a Jorge, a María, a Martina, Natalia, que estuvieron ahí haciéndonos el aguante y que sé que van a seguir estando. Así que un besito y gracias a todos por estar ahí. Jime, ¿quién te banco a vos? Principalmente mi familia, Viviana, Ernesto, Rodrigo, Ezequiel, mi sobrina Martina y Francesca, pobrecita, que hoy no pudimos estar presente en su cumpleaños, pero espero que la haya pasado muy lindo. Ariel, ¿a quién saludás? Y yo saludo a mi familia, Betty, Roberto y a los clientes del negocio que estaban todos ansiosos por escucharme, a Maxi, a Rafa, a Marcelo. Al tío Daniel que nos mandó un mensajito. Ah, sí. Bueno, entonces cerramos entonces de esta manera. Todo Sigue Igual. Muchas gracias a todos los que no hemos nombrado, que bueno, los tenemos presentes. Gracias por participar. A todos los que nos escucharon y no participaron, para la próxima vamos a esperar su mensaje. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un gran fin de semana, una gran semana, y nos encontramos aquí por FM Plural 103.9 el sábado que viene a las 20 horas. Muchas gracias por todos. Chau.